marcha buscando cura, pero él me cura que mi enfermedad es de amor. Me fui al psiquiatra buscando cura, pero él me cura que mi enfermedad es de amor. Pues mi enfermedad es de amor y solo con amor se cura. Para este eterno guayabito, que me den un reparito. Para este guayabo del carajo, que me den otro reparo. Y si el guayabo no se me acaba, mi monada viene helada. Y si que el guayabo ya se lo quiere. Guayabo no se me acaba, mi monada.